Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. YPF derramó petróleo sobre 80 hectáreas en Vaca Muerta. La Subsecretaría de Medio Ambiente de Neuquén confirmó que confiscará el pozo y sancionará con dinero a la empresa estatal. Además, la petrolera deberá implementar un plan de acción para subsanar la superficie afectada. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Enrique Viale, abogado ambientalista, sobre el derrame de petróleo en Vaca Muerta. Es un derrame de hidrocarburos que duró 36 horas, es decir, 36 horas derramando un pozo de fracking, de fractura hidráulica, que está haciendo la empresa YPF en esa zona, y que ha contaminado 45 hectáreas. 45 hectáreas, para que entienda el porteño o la porteña, son 45 manzanas, ¿no? Es casi un barrio entero contaminado como consecuencia de esta situación. Es extremadamente grave lo que pasó. Primero intentó ser minimizado, incluso invisibilizado, pero bueno, salieron organizaciones como Greenpeace y FAM y mostraron imágenes satelitales que son realmente dantescas, ¿no? Donde se ve desde un satélite, imaginen la distancia que tiene, se ve toda la contaminación. Es decir, una situación muy grave, ¿sí? Lo que les puedo decir es que muchas veces no se puede remediar del todo este tipo de situaciones, hay contaminaciones que son irreversibles. Imaginen, el fracking es una técnica que va, que perfora hasta casi 3.000 metros o 3.500 metros, atravesando acuíferos, es decir, que hay que ver qué pasó ahí también, y es muy difícil remediar un acuífero, ¿no? Una vez que se contamina es muy difícil volver atrás. Es lo que venimos denunciando hace años, ¿no? Que esta técnica, la fractura hidráulica, el fracking, es una técnica cuestionada en todo el mundo por este tipo de situaciones que se repiten constantemente. A ver, viene y trae consigo una serie de riesgos adicionales a la, ya a la riesgosa técnica de la extracción de petróleo convencional. Entonces, este tipo de situaciones son más comunes de lo que uno cree, ¿no? Más allá de que este terminó... esto nos llama la atención también porque ha sido en la superficie. Pero imaginen que ellos están permanentemente haciendo pozos verticales, pozos horizontales, bajo tierra, y ahí sí que muchas veces, obviamente, no tenemos imágenes satelitales de lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, este tipo de crudo que sale y que termina siendo derramado es de altísima peligrosidad, ¿no? Tiene metales pesados, tiene todo tipo de sustancias cancerígenas, etcétera. El contacto con el agua hace inutilizable esa agua, ¿no? Y ustedes saben que han elegido esta zona como una especie de zona de sacrificio, ¿no? Que termina siendo en el altar de las grandes ganancias de las transnacionales petroleras, o en este caso de YPF. Incluso hasta en términos económicos es torpe seguir con este tipo de explotación, porque una zona que no tiene agua, como ustedes saben, no solo no tiene vida, sino que tampoco tiene ningún tipo de desarrollo económico en el futuro. Y la técnica del fracking es una técnica que dura 8, 9 años y luego se termina, ¿no? El pasado jueves, organizada por diferentes gremios de la salud y la participación de organizaciones sociales vinculadas a la protección del medio ambiente, se realizó en la ciudad de Córdoba la Marcha Blanca en defensa de la salud pública. Radio Revés estuvo en comunicación con Silvia Cruz, de la organización Fuera Porta, que nos comentaba la importancia de la participación de colectivos en contra de la contaminación en esta marcha. Nosotros replanteábamos desde la asamblea, a nosotros nos toca la contaminación. Cuando nosotros vamos a los médicos, si vamos a un hospital y caemos en un hospital en un dispensario, no tienen las necesidades básicas para cubrir las dolencias de una contaminación que llega hasta el cáncer o malformación. ¿Ustedes creen que con una salud básica en un hospital público van a poder soportar tantos damnificados de contaminación con intervenciones costosas? Y nosotros, los trabajadores comunes, ¿de dónde vamos a sacar para poder llevar a cabo una operación que van de los 50.000 como básico a más de eso. Imposible. La marcha blanca es por eso. Sí. Es por toda esta cuestión que se está viendo, que hace rato se está gestando, el limitar la salud pública gratuita y de calidad. Y eso, por eso nosotros también vamos a marchar, porque entendemos y vamos profundizando que el tema de contaminación y el tema de salud son hermanos y van de la mano. Y nos va a pasar cuando cada uno en Barrio San Antonio y aledaño tengamos cada vez más que recurrir al médico y no tengamos el soporte de salud debido a lo mismo que el Estado nos está provocando, ¿no? El deterioro de la salud por este derecho de vivir en un ambiente sano. En la localidad de Nono, Valle de Tras la Sierra, se presentó esta semana la Carta Arqueológica que regula el trabajo de recuperación y preservación del patrimonio arqueológico de la zona. Desde Radio El Grito, conversamos con Sebastián Pastor, licenciado en Historia y doctor en Ciencias Naturales, acerca de la importancia de la carta arqueológica y los elementos a tener en cuenta en su confección. Los objetivos de protección del patrimonio cultural no compiten, no son distintos en esencia de aquellos que velan por el cuidado del ambiente o por el ordenamiento del territorio. Son en realidad capas de una misma problemática, ¿no? La conservación del paisaje y del medio ambiente, del cual el aspecto cultural no está en una órbita separada, sino que es parte integral del mismo. No puedo cuidar el monte y no el medio ambiente, y no el patrimonio arqueológico, o el arqueológico y no el medio ambiente. Son cosas indisociables y que se protegen juntas en realidad. Pero bueno, un propósito o un fin de regular o de establecer una normativa sobre la materia parte justamente, como les comentaba, de la necesidad de conocer concretamente de qué estamos hablando con respecto a estos bienes. La legislatura comenzó a debatir esta semana en audiencias públicas el nuevo Código Urbanístico y de Edificación porteño. Son muchas las ONGs, las organizaciones y los vecinos y vecinas de los barrios quienes se oponen al proyecto y que se presentarán como oradores para plantear su oposición. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, quien comenta sobre la primera jornada de audiencia pública y la situación urbanística actual de la ciudad de Buenos Aires. Las intervenciones que transcurrieron durante el día de hoy fueron en forma unánime, rechazando el código urbanístico de distintas miradas, miradas que tenían que ver con la injustificación para aumentar la capacidad constructiva en la ciudad, cómo ese aumento de capacidad constructiva en estos años, que han sido los años que más se ha construido en la ciudad de Buenos Aires, no fueron volcados para que la ciudadanía acceda a la vivienda. Al contrario, ¿no? Muchos de esos inmuebles construidos quedaron ociosos, vacíos. Otros son únicamente construidos para los sectores de más altos recursos de la ciudad. Casi el 50% de lo que se construye en la ciudad son viviendas suntuosas, ¿no? Para que veamos, uh-huh, cuando uno habla, cuando se dice por parte del gobierno que se quiere aumentar la capacidad constructiva a los sectores populares, es mentira, ¿no? Porque todos estos años vino transcurriendo esto bajo este gobierno. Y se ha duplicado la cantidad de familias inquilinas en la ciudad, es decir, que el aumento de capacidad constructiva tampoco va de la mano de que más familias puedan acceder a la propiedad. Los humos se transforman en inquilinos o terminan emigrando al AMBA o viviendo en las villas. Esa, uh-huh, es la situación real de la ciudad. En Mar del Plata comenzó en esta semana el juicio por femicidio que involucra a tres hombres en los hechos que provocaron hace poco más de 2 años la muerte de Lucía Pérez, la joven cuyo asesinato generó repercusiones en el país y el exterior. El informe de Radio de la Azotea. Comenzó el juicio por el brutal asesinato de Lucía Pérez, la chica de 16 años que hace un poco más de 2 años fue brutalmente asesinada en un barrio del sur de la ciudad después de haber sido abusada y drogada por al menos tres personas en una casa a la que había llegado a través de engaños. Recordemos que por este hecho se realizó el primer paro internacional de mujeres. En la jornada inicial del juicio, que se extenderá aproximadamente hasta mediados del mes de noviembre, sus padres pidieron justicia y dijeron que eso se traduce en condenas a prisión perpetua para los tres acusados. Que acá de acá diluya la verdad, es lo que nosotros queremos. Y hemos pedido durante estos dos años, con tanta lucha, que ustedes la han visto, todo lo que hemos luchado y hemos caminado, así que lo único que queremos es que de acá salga la verdad. Te matan una hija de 16 años, ¿qué me puede provocar a mí? Amor justamente no me puede provocar. Perdón, yo no soy Dios para perdonar a nadie, que lo perdone Dios. Si perdono, es para sanar mi alma solamente. Pero personas tan crueles que han cometido la crueldad que cometieron con mi hija, solamente Dios los puede perdonar. Que no salgan más. Que estén ahí de por vida, que no salgan más. Porque ellos no le dieron la oportunidad a una chica de 16 años. Ellos la mataron. Usaron todo su vericueto para matarla. Entonces, Lucía no tuvo oportunidad de nada. Ellos son personas adultas, personas grandes. Pudieron pensar. Pudieron no hacer eso, pudieron salvarle la vida. Sin embargo, no les importó nada. Siguieron adelante con la faena que habían programado el día anterior. Entonces, eso se debe castigar. Pedimos prisión perpetua y que no salgan más de ahí adentro. La deuda de Nación con la provincia de Santa Fe ya llega a 75 millones de pesos. Las propuestas de pago por parte del gobierno nacional son inaceptables. Radioactiva dialogó con el ministro de Gobierno santafesino Pablo Farías, quien precisó que la provincia volvió a la Corte por considerar agotada la negociación con la Casa Rosada. Lamentablemente nosotros no hemos tenido avances en esa negociación. Por eso estamos informando a la Corte Suprema de la Nación de todos los pasos que se van dando, de cómo está el estado de situación de la negociación. Nosotros tenemos un plazo largamente vencido del 31 de marzo, según el consenso fiscal que se firmó el pasado año, en el cual debimos haber recibido una propuesta satisfactoria por parte del Gobierno Nacional, y eso no ha sucedido. Hemos tenido una propuesta que claramente no podemos aceptar. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org